348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro gote de amor, pisito que puso Marte, piano, estera y velador. Un teléfono que contesta, una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo la media luz de amor. De 24, telefonía sin temor. De tarde te con masitas, de noche tango y cantar. Los domingos tes danzantes, los lunes con desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes. Como en botica coco, alfombras que no hacen ruido, mi mesa puesta al amor. Y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave tercio, pero la media luz de amor. Cuenta la historia, Libardo. Hay una revista que se llama Su Majestad el Tango, de hace muchos años, y allí cuentan que este tango, compuesto en el año 1926, escrito también en el 25, o sea, entre el 25 y el 26, lo estrenó Lucy Clory en un teatro de Montevideo. Y la historia dice que cuando estaban ya en la sala, el compositor dijo, bajemos un poco la luz a ver cómo suena, dejémoslo a media luz, y así quedó. Ese fue el título original, o ahí descubrieron el título de un tango que, curiosamente, Libardo, para el sello Columbia y para Odeón, usa el cantante la palabra fonola. Y en la RCA Víctor usaron la palabra victrola, es decir, lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor, así es. Y hay tantos detalles que usted a veces cuenta, doctor Hernán Peláez. En Buenos Aires hay sitios históricos del tango que todavía los conservan. Desafortunadamente, este donde nació, a media luz, que dice segundo piso ascensor, eso existió, pero ya sí. Por allá en el año 2000 pasó a ser un parqueadero, doctor Peláez. Sí, porque la calle existe, la calle Juncal, que se menciona en el tango. Bueno, continuemos con otro tango. Se llama Anoche a las 2. Autores son Raúl de los Hoyos, música, letra de Roberto Cayol. Grabación, 15 de noviembre, año 1951, en el sello Pampa. Aquí viene un cantante que lo identificamos más con la orquesta de Darienzo, que es Armando Laborde, pero aquí con la orquesta del maestro Varela en el tango Anoche a las 2. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Logrado, mujer de la calle, que un hombre decente se pierda por vos, que hiera en su carne con odio asesino y en un calabozo jamás conocido. mientras trabajaba de noche en la imprenta para que tuvieses el pan que te di. Vos, hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo manchabas así. Gata, con un arañazo pagas mi amor inconsciente. No mereces ni el balazo que un hombre decente te acaba de dar. Y hoy, cuando el llanto te ahoga, no es que estés arrepentida, es al pensar que la herida tu cuerpo de loca te pueda estropear. Yo estaba tranquila sentada en mi mesa hace unos instantes en este café, cuando de repente un hombre se acerca, afuera me llama y salgo tras de él. Sin mediar palabras, sacando un revólver, un tiro en el brazo cobarde me dio. Y este caballero vio huir al canalla y en ayuda mía valiente acudió. Mientes, yo soy quien la ha herido, mientes. No quieras salvarme, solo el culpable yo he sido y voy a entregarme, señor oficial. Lloras, no borra tu llanto, ni tu mentira indulgente, todo el dolor y el quebranto que a un hombre decente le has hecho pasar. Bastante trágica la letra, la descripción que acaba de hacer Armando Laborde. Pero queremos recordar los números telefónicos en Bogotá para que los oyentes amablemente se comuniquen y expresen sus inquietudes, Libardo. Y esas cosas que suceden, doctor, el agresor fue defendido por la víctima, ¿no? Así es. Bueno, entonces aquí están las líneas telefónicas. El 320-986-0448, lo repito. 320-986-0448. El 601-480-4831 es la línea fija, 601-480-4831. Envíenos mensajes de voz. Muy importante, ojalá, queremos escucharlos. María Teresa Garzón está en Floralia, Carlos Martínez en Bugavalle, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, César Torres en el Canadá, Laura Zuleta en el Paraguay. Bueno, son muchísimos los mensajes que estamos recibiendo y las comunicaciones, doctor Peláez. Y seguimos con el tango. Este se llama Esas cosas del corazón. ¿De quién? Juan Carlos Hogarth. Ese hizo la música y la letra es de José María Contursi. Y la grabación, sello Music Hall, año 1962. La voz es la de Luis Correa, un cantante que vivió muchos años en la ciudad de Medellín. La orquesta de Héctor Varela en el tango Esas cosas del corazón. Buenas noches, tango. Tanto te he querido, tanto pero tanto te he esperado. Llegas como un pájaro perdido, sin aliento de sonado, que vuelve al nido. Nada me has contado de tus cosas, deben ser más tristes que las mías. Pero si la planta tiene rosas, olvidemos esas cosas del corazón. ¿No ves que todo es tan distinto? Si hasta el cabello me ha cambiado. Cuántas cosas que los años poco a poco me han quitado. Es tu voz entumecida y la que surge del pasado. Para que toda una vida que ya no puede volver. Nada me has contado de tus cosas, deben ser más tristes que las mías. Pero si la planta tiene rosas, olvidemos esas cosas del corazón. ¿No ves que todo es tan distinto? Si hasta el cabello me ha cambiado. Cuántas cosas que no sé, poco a poco me han quitado. Es tu voz entumecida y la que surge del pasar, para que toda una vida que ya no puede volver, para que toda una vida que sin mi amor, ¿para qué? Luis Correa Alibardo vivió en la ciudad de Medellín, ¿no es cierto? Sí, así es, un largo tiempo se presentó en los Griles, inclusive por una emisora propiedad de uno de los señores Tobón. De Jaime Tobón. Jaime Tobón de la Roche, luego pasó a ser propiedad de Caracol. Radiovisión, es correcto, doctor. Sí. Weimar Muñoz Ceballos presentó en una larga temporada a este cantor en las audiciones de la emisora. Volviendo a la orquesta de Héctor Varela, él la fundó en el año 39. Pero decidió regresar como bandoneonista a la orquesta de D'Arienzo. Pero ya, eso sí, en el año 51 incorporó en su orquesta a Laborde y a Lezica, y después desfilaron varios cantantes que más adelante haremos relación. Porque ahora traemos un cambio de ritmo. Es una milonga. Se llama Silueta Porteña. Sus autores... Juan Francisco Noli y los hermanos Nicolás Luis Cúcaro y Juan Ventura Cúcaro hicieron la música. La letra le pertenece a Orlando Danielo. Esta grabación, doctor, es del 18 de mayo del año 1956, también en el sello Columbia. Y es la orquesta de Héctor Varela con la voz recia de Argentino Ledesma en Silueta Porteña. Buenas noches, tango. Pasas caminando por las calles, repicateando tu taquito en la vereda, marcas compases de caricias melodiosas y una milonga juguetónica de guerra. Y en tu baile me pareciera la bailaras, así te miren y te miran los que quieran, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso ondular de las porteñas. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes, llevas en tu pelo, pinchita argentina, es todo tu orgullo. Y cuánto sol tienen esos ojos tuyos. Y los piropos que te dicen los muchachos, como florcita que tu paso te ofrecieran. Me la recoges y me enriedas en tu pelo, junto a la vincha con que adornas tu cabeza. Dice tu cuerpo de arrogancia y tu cadencia, y tus taquitos provocando en la vereda. Soy el espíritu furioso de tu silueta, y te corona la más guapa y más porteña. Tardecita criolla de límpido cielo, bordado de nubes llevas en tu pelo. Vinchita argentina, es todo tu orgullo, y cuánto sol tienes esos ojos tú. En esta milonga, Argentino Ledesma dice enriedas en tu pelo. Es en enredas, pero bueno, licencia musical que llama. Libardo, quería contarle a los oyentes que otros cantantes que tuvo don Héctor Varela fueron Raúl Lavie, Ernesto Herrera, Carlos Llanet, Claudio Bergué, Carlos Nogues, Jorge Rolando, Marcelo Peña, Falcón, Jorge, Fernando Soler, en fin, tuvo cantidades, pero para nosotros y en Colombia creo que las voces de Ledesma y Lezica mandan la parada. Sí, son las que identifican esa importante orquesta, y yo creo que fue la mejor época de la orquesta del maestro Varela, y él le dio oportunidad a diferentes cantantes, aunque no tuvieron mucha figuración, al menos en Colombia no son muy conocidos, pero estuvieron en la orquesta con el maestro Varela. Vamos a traer un tango que también se escuchó o se escucha en tiempo de bolero. El tango se llama Historia de un amor. Sus autores son... Y como lo acaba de expresar el doctor Hernán Peláez, ese tema quedó bien hecho en ambos géneros, tanto en tango como en bolero. La música y la letra le corresponden a Carlos Almarán. La grabación es del 13 de marzo del año 1956 en la Casa Columbia. Y quiero contarle, tengo la idea de que Carlos Almarán, Carlos Zeleta Almarán, así se llamaba porque él fue apoderado de boxeadores y para ello usaba el nombre de Carlos Zeleta. Carlos Almarán, creo que es ecuatoriano o algo así. En todo caso, mientras verificamos, la voz de Rodolfo Lezica, la orquesta de Héctor Varela en Historia de un amor. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender como el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura, corazón! Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad. Estaba en deuda con los oyentes. Efectivamente, Carlos Almarán era panameño. Había nacido en Ciudad de Panamá, fue un fundador. Él y su hermano fueron fundadores de una cadena de radio muy importante en Panamá. Era apoderado de boxeadores, figuraba como Carlos Eleta, como compositor Carlos Almarán, y este fue obviamente su gran éxito, tanto así que advertí que iba en tiempo de bolero. Y usted recuerda, Libardo, Lucho Gatica interpreta, por ejemplo, Historia de un amor en tiempo de bolero, ¿no? Y tuvo mucha figuración en Colombia en la voz de Lucho Gatica, ese bolero, digamos así. Historia de un amor. Sí, bueno, señor. Bueno, dejemos el tango momentáneamente y regresemos con una milonga que se llama Con permiso. Autores son... La música y la letra le corresponden a Alberto Mastra. Esta grabación en el sello Microphone apareció en el año 1974. Y la voz de Tita Merello con la orquesta de Héctor Varela en la milonga Con permiso. Buenas noches, tango. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo. El nombre que llevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo, hasta que Carriero me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar. Soy milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar. Y si notan que estoy algo envejecida, por favor, no me lo digan, que me van a hacer llorar. Bueno, tiene razón ella. Hay muchas personas que se mortifican cuando le señalan la vejez y está viejo. Hay otros que lo tomamos con tranquilidad, es una cosa normal, pero bueno. Ella dice, no me lo digan. Yo sé que estoy vieja, pero no me lo digan. Otra expresión que incomoda es cuando le dicen, ¿cómo estás de gordo? Ah, sí, también es cierto. Bueno, pero fíjese usted y los oyentes, o fíjense que Tita Merello y Libertad Lamarque, por allá en el año 30, le pidieron al maestro Héctor Varela que las acompañara con solo el bandoneón. Creo que no hay grabaciones de ese momento, no sé si lo hicieron, Libardo. Pero Libertad Lamarque sí tuvo algo con... ¿Algún tema con Varela o no? ¿Libertad? Pero siendo bandoneón de la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, porque aparecen dos grabaciones de Libertad Lamarque en la RCA Víctor, donde es acompañada por el maestro Juan D'Arienzo. Son extraordinarias y diría que de pronto un poco escasas, pero existen. Y ahí el bandoneonista principal era Varela. Vamos a traer un tango que se llama Fumando Espero. Tiene una pequeña historia. Resulta que el maestro Varela le propone a Lezica, porque no olviden que Laborde y Lezica fueron los primeros cantores de él. Le propone a Lezica, hombre, grabemos Fumando Espero. Él ve la letra y dice, no, ¿sabe qué, maestro? Este tema me parece más adecuado en una voz femenina. Y dijo, Varela, bueno. Pero Varela va y le propone lo mismo a Argentino Ledesma. Y Ledesma sí lo aceptó. Y es una versión muy especial. Fumando Espero. Va a cantar Argentino Ledesma, pero necesitamos los autores, Libardo, de este tema. Sí, esta obra fue escrita por Viladomat, Mazanas y Garzó. Son los autores del tema que vamos a escuchar, doctor. Fumando Espero, la voz de Argentino Ledesma, orquesta Héctor Varela. Buenas noches, tango. Es un placer genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada, sentir sus labios besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseos cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre, te quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor de nuevo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales y forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Por eso estando mi bien en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Es bueno recordar que Argentino Ledesma, su nombre era de pila Corazón Argentino Ledesma. Dicen que dejó más de 300 temas grabados, pero se destacó obviamente con la orquesta del maestro Varela, aunque al comienzo de su carrera hizo algunas pruebas con la orquesta de Julio De Caro, porque el cantante De Caro, que de apellido Medina, había tomado una especie de vacaciones, y entonces Ledesma fue y dijo, no, mire, yo quiero quedar en propiedad trabajando, y no hubo manera de solucionar el tema, y termina trabajando con Darienzo. Pero, Libardo, ¿usted tiene la fecha de grabación de esto que acabamos de escuchar? Sí, señor. Imagine, hasta el día. Fue un miércoles, primero de junio del año 1955. Por eso hemos dicho en algunos programas que los argentinos eran muy juiciosos para registrar todos estos datos. Muy bien. Fumando Espero tuvo, aparte de esta grabación que escuchamos de Ledesma, intérpretes como Ignacio Corsini, Libertad Lamarque, Imperio Argentina, Pilar Arcos y la española Sarita Montiel, que en la película El Último Cuplé lo presentó. Pero quiero contarle a los oyentes que hay un verso en el tema de Fumando Espero que está en la letra original, pero no lo cantan, porque hay unos versos que son clara alusión al cigarrillo que muchas personas solían fumar después de hacer el amor. El verso dice así, lo voy a leer: tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. De manera que este verso lo eliminaron los cantores, empezando por Sarita Montiel. Pero sería también... censura. Censura, sí. Y sí, porque era pues, de hecho, era un estímulo al consumo de cigarrillo. Pero... Y la elegancia de aquella época, recuerda, doctor Hernán Peláez, que usaban pitillos, inclusive enchapados en oro. Las pitilleras famosas que llamaban. Bueno, Libardo, por favor, números telefónicos para comunicarse en Bogotá a los oyentes. Oiga, doctor, y la pipa también era algo muy elegante. Usaban los marinos y el doctor Peláez. Siempre lo vi con su pipa en la mano. Sí, señor. Bueno, teléfonos tenemos, Libardo, el número. Sí, cómo no, para que sigan ustedes registrándose. Si omitimos su nombre, es porque, bueno, porque el tiempo a veces nos afana. Pero ustedes están en nuestros corazones. Héctor Ortúa está en el centro de Bogotá. Jorge Montenegro en Santa Matilde. Octavio Gañán y Adán García, siempre fieles oyentes, en el Pablo Neruda. Reinaldo Antonio Vázquez en Noruega. Jaime Higuera está en Ciudad Kennedy Cervantes. Wilson Arias en Nueva Zelanda. Bueno, Dios les pague por su sintonía, por acompañarnos en esta serie de programas de música porteña. Y a continuación vamos a traer a un cantante, Héctor Mauré, su verdadero nombre es Vicente José Falivene, descendiente de italianos. Héctor Mauré, con la orquesta de Héctor Varela en el tango Amarras. ¿Cuándo fue grabado? Ah, no, primero los autores, Libardo, y fecha de grabación. Carlos Machicio. Carlos Machicio hizo la música. La letra es de Carmelo Santiago, ese sí muy conocido. La grabación es del 28 de abril del año 1955 para la Casa Columbia. Y como usted lo comentaba anteriormente, se distinguió en la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, aunque también lo hizo acompañado de guitarras. Héctor Mauré, con orquesta de Héctor Varela, en el tango Amarras. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Vago como sombra atormentada bajo el guía de la recoba, de contemplo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vivía atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado. Y siento en mi carne sus amarras, como garfios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver. Sueño aquellos besos, que jamás he de tener. Soy como mi lancha carbonera, que ha quedado en la ribera. No parte más. Aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba fueron tormenta de dolor, llena de horror. Hoy no soy nada. Yo solo sé que peleé, que caí, que rodé al abismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós es la burla del dolor. Me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrá, pago sin fin por la recoba. Busco valor para partir y para alejarme. Y así olvidando mi obsesión, lejos de ti, por el mar. pero vivo atado a mi pasado. Tu recuerdo me encadena, soy un barco que está anclado. Sé que únicamente con la muerte cesarán mis amarguras, cambiará mi mala suerte. Pago con la atroz melancolía de una noche gris y fría, y siento en mi carne sus amarras, como garfio, como garra. Nada me consuela en esta cruel desolación, solo voy marchando con mi pobre corazón. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte más. Ahora que sé que no vendrás, pago sin fin por la recoba. Busco valor para partir, para alejarme, y así olvidando mi obsesión, lejos de ti. Una voz grave de este Héctor Mauré, que en su época joven, época juvenil, fue boxeador también, Libardo, Héctor Mauré. Bueno, volvamos con los cantantes estelares de Héctor Varela. Traemos un tango que se llama Viejo Rincón. ¿De quién es? Oiga, doctor, antes de decirle quién... Los argentinos eran como muy seguidores tanto del boxeo como del fútbol, ¿no? ¿O siguen siéndolo? Tuvieron campeones mundiales de boxeo, sí, señor. Horacio Acaballo, recuerdo. Sí. Gatica, por ahí el 30, ¿no? Tuvieron siempre en el boxeo. Ellos boxeo, fútbol, polo, por ejemplo, tenis. Son deportes muy populares entre ellos, ¿no? Precisamente creo que de ahí viene el nombre de la orquesta de Tanturi, Los Indios. Era que ese equipo de polo se llamaba Los Indios. Muy bien. Bueno, ¿el Viejo Rincón es de quiénes, me dijo? Raúl de los Hoyos, música. La letra es de Roberto Cayol y la grabación del 7 de octubre del año 1955 en el sello Columbia. Regresa a Argentino Ledesma la orquesta de Héctor Varela en el tango Viejo Rincón. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Rincón de mis primeros tangos, donde ya me batió que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria vives todavía. Oh, callejón de turbios caferatas, que fueron taitas del bandoneón, donde estará mi garzonier de lata, testigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé, y al campanear no me da pena. No tengo ya mi padrecita buena, mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Por te creí loco de mí, por ella di mi vida entera. También mi fe se convirtió en tapera, y solo siento ruinas ya que dentro de mí. De un tango el vaivén, la vida un amor, de un tango el vaivén nos hace traición. viejo rincón de turbios caferatas que fueron taitas del mandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lata, bulín bistongo que fue mi perdición? Del fuelle al sol suena un violín en el tablón de la cantina, y en un bulín que está al doblar la esquina los taitas aprovechan el tango tentador. ¿Pa' qué soñar, pa' qué volver al callejón de mis quereres, a revivir el mal de esas mujeres, su risa, sus caricias, la farsa de su amor? De un tango el vaivén da vida un amor, de un tango el vaivén nos hace traición. ¡Qué tangazo! Bueno, sería imperdonable, Libardo, no traer para los oyentes el dúo Ledesma Lezica. Y hay una milonga que se llama Tentadora. ¿De quiénes es? El maestro Jorge Dragone puso la música. La letra es de Carlos Russo. Y la grabación se registró el 13 de mayo del año 1957 en la Casa Columbia. Y agreguemos a ese tangazo que usted acaba de indicar que Oscar La Roca dejó una grabación perfecta. Hay que tener las dos. La de La Roca, de Viejo Rincón, la de La Roca y esta de Argentino Ledesma. La otra la hizo con De Angelis. Muy bien. Aquí traemos una milonga tentadora. El dúo Ledesma Lezica, la orquesta de Héctor Varela. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Por las calles al compás de una milonga tentadora, suspirando suavecito por las calles, suspirando por su amor a toda hora. Son sus ojos dos luceros en la noche y su labio color guinda mi desvelo. Yo no sé dónde estará, pero la quiero con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro yo. Dame tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Voy silbando suavecito por las calles al compás de una milonga tentadora. Voy silbando suavecito por las calles, suspirando por su amor a toda hora. Por su boca, por sus ojos que me matan, voy soñando que la quiero sin tenerla. Si supiera dónde está para quererla con todo el corazón. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por quererte tanto, tanto sufro yo. Dame tu cariño, no me digas no. ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi amor? Por la calle.

usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 58 minutos. Así suena Radio Santa Fe. Mi querido Cascarrabia. Solo recuerdos que darán. Y échenle ganas que no estamos en velorio. Radio Santa Fe 1070M, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio, Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 9 de la noche, en punto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. En Bosca, Gutiérrez, Ketame, Ubaté, Une y Caquesa, se escucha Radio Santa Fe. Radio Santa Fe, me gusta más. Hace falta tu calor y el frío me está matando. Es que no tengo tu amor, sin ti me estoy congelando. ¿Cómo no vas a entender la causa de mi tormento? Que de perder tu querer me muero de sentimiento. Me haces tanta falta, corazón, que sin ti hasta mi fe está perdida. Si volvieras, te juro que yo te amaré como a nadie en la vida. Regresa, corazón mío, es tanto el afán de verte que estoy muriendo de frío y las ganas de tenerte. Mira que en mi noche oscura tu ausencia me está matando.